Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les ofrecemos la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La 13ª edición del Festival Internacional Mujeres en la Danza tendrán como temática central Mujeres del Budón. Bailarines de 6 países se darán cita en varios escenarios de la ciudad para dar a conocer al público de esta propuesta escénica que toma fuerza en Quito. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Danza, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito, presenta el 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza. Para este año el tema central ha sido Mujeres del Butó, un estilo que ha sido caracterizado por no ser una danza de espectáculo, sino de conmoción con el público. La danza butó nació en Japón como una respuesta a los traumas del país tras los destrozos de la Segunda Guerra Mundial que dejaron miles de muertos y destrucción. Pese a tener un contexto concreto de origen, esta danza sigue presente en los escenarios debido a su sentido de conmoción que suscita al público que lo presencia. Moti Deren, coproductor del festival, señala el sentido práctico y de sensibilidad que ofrece este tipo de danza. La danza butó, realmente, hablemos más bien de una filosofía butó, y ahora en el mundo artístico, los artistas que estaban haciendo danza en esa época contemporánea, danza post, no postmoderna, sino danza expresionista, alemana, etc., tomaron un rumbo nuevo, casi de desnudar su cuerpo, pintarlo de blanco, pintarlo de gris, para poder representar el horror que vivieron, ¿sí?, después de las bombas. Ahora, en su origen, obviamente, algo muy gris, algo muy triste, pero esto se fue convirtiendo casi en una sanación a través de poder expresar lo más profundo de tu ser, ¿sí?, a través del arte, empezó a convertirse en una sanación. Esta filosofía, esta danza que mostraba los cuerpos casi desnudos, que se presentaba en todas partes, en las plazas, en los bares, en los teatros, etc., mostraba una realidad de cada artista, lo que sentían, ¿sí? Y así el público se podía conectar inmediatamente. Según autoridades de la Casa de la Danza, Ecuador ha tomado de cierta manera la batuta de la propuesta de danza butó a nivel latinoamericano. Para esto, la experiencia es algo completamente necesario y Susana Reyes, quien preside la Casa de la Danza, cuenta con varios años de conocer esta propuesta. En realidad, pues yo como precursora de esta corriente vengo trabajando ya como, digamos, con mi propuesta de la danza butó de los Andes desde el año 2000, dentro de mi trayectoria de 4 décadas, prácticamente la mitad dedicada a esta corriente. Nosotros como Casa de la Danza, con el Festival Mujeres en la Danza, cada año siempre hemos traído una muestra de danza butó. Y hace 3 años realizamos el primer encuentro latinoamericano de danza butó. La danza butó ha ido tomando territorio en Latinoamérica de una manera maravillosa, poderosa, ¿no?, digamos, inquietante. El festival estará conformado por presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estrenos, mismos que tendrán lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Nacional Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. La gala de inauguración se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 18 horas. Del 9 al 13 de marzo se realizarán en la Casa de la Danza 7 funciones con representantes de 2 países cada día en horarios de 18 y 20 horas. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.